Estamos en vivo, claro, en la mañana de la 106. Y le vamos a pedir permiso a los chicos de Virus, un segundito nada más, porque lo tenemos a Patricio en línea, que nos va a hablar de un espectáculo increíble que se viene al Teatro Español de Saladillo. ¿De qué se trata? Del Teatro Negro de Praga. Patricio, buen día, gracias por estar ahí. Buenos días. Bueno, básicamente queríamos presentar La Bicicleta Voladora, sí, que es uno de los clásicos del Teatro Negro. Ajá. De Praga. La historia básicamente cuenta la historia de dos personajes, uno que es un científico, que solamente está basado y centrado en sus inventos y no tiene visión para otra cosa en la vida, hasta que aparece una mujer. Uh-huh. y las cosas empiezan a cambiar un poco. Claro. Bueno, y contanos un poquito, ¿cómo es la escenografía, todas esas cosas que caracterizan al Teatro Negro de Praga? Bueno, el Teatro Negro consta de una caja negra, o sea, es todo el espectáculo con personajes visibles y otros personajes invisibles. Uh-huh. Los visibles son los que se ven en la luz y los invisibles son los protagonistas de manejar los objetos y los animales que se pueden ver en escena. Es uh-huh. un tipo de teatro muy característico de la República Checa, pero que nosotros no tenemos la posibilidad de verlo todos los días. Claro, exactamente. Bueno, y van a estar en la ciudad de Saladillo, más precisamente del Teatro Español. Exactamente, a las 21:30 horas. 21, en el Teatro Español. El sábado 28 de agosto va a ser esto en el Teatro Español. Realmente un lujo, porque la gira el año pasado ha sido muy extensa, ¿no? Y este año también. Exactamente, el año pasado hicieron una gira en 2 meses presentándose en 58 localidades y este año fue un poco más tranquila, pero no tampoco buena como la del año pasado. También mañana estamos haciendo la presentación número 38, ajá, o sea, así que es una maratón. Una maratón, realmente imperdible. ¿Alguna cosita para resaltar que no nos debemos perder de esta obra de La Bicicleta Voladora? Y para avisar que es una obra para todo el público, para todas las familias que pueda disfrutar. Uh-huh. Y es una oportunidad para ver la magia del teatro, algo que no se ve todos los días, y invitar a toda la familia que venga a disfrutar. Seguro, esta pieza inolvidable. Seguro. Impresionante lo del Teatro Negro de Praga. Patricio, la verdad, un lujo y un placer tenerte en el aire de la radio. ¿Qué más te gustaría contarle a la gente? Bueno, que no se pierda esta oportunidad, porque no sabemos cuándo va a volver. Claro. Este es un homenaje que nos brinda el director Jiří Černek de Praga. Claro. Volviendo nuevamente a presentar La Bicicleta Voladora, que fue su primera pieza. Uh-huh. Hace 40 años. Claro, ahí está. Patricio, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar ahí. Sábado 28 de agosto, 21:30 horas, ya las entradas están en venta en el Teatro Español, así que nos vamos a, no te digo que vestir de gala, pero en nuestro teatro, en nuestro circo de la mente y teatro de la mente, vamos a estar vestidos de frac, te digo, para ir a verlo. Así que muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Patricio Moore aquí en la 106, contándonos qué lujo para el Teatro Español, por Dios. Se viene el Teatro Negro de Praga a la ciudad de Saladillo. Lujazo que se da el Teatro Español. Esto va a ser, como te decía, el sábado 28 a las 21:30. Ahora sí, le habíamos pedido permiso. Ahí los tenemos. Llegan los chicos.